Nos es grato, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Y como siempre también, les saludo con mucho cariño. Es un privilegio para mí estar con ustedes y deseo que el Señor le bendiga grandemente. Un gran abrazo para cada uno. Bueno, es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana acerca de estas enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Recuerde usted que nuestro tema está relacionado justamente con esta problemática de la rebelión, por un lado, que nos ha traído tantas situaciones realmente desastrosas, pero que en algún momento la redención va a ser el gran cambio en la vida de las personas y lo puede estar haciendo en este instante, especialmente con las enseñanzas de Jesús. Vamos a examinar un poquito aquí que esta enseñanza de Jesús está relacionada de alguna manera o está inserto el tema del gran conflicto en lo que son nuestra vida, nuestro andar, y de eso uno debe poner mucha atención. Justamente, para... fíjate, tenemos el problema hoy que vivimos una vida demasiado agitada, mucho labor, y cuando tú no estás trabajando, estás viajando. Entonces, tenemos una vida muy agotadora. Y por eso viene muy bien la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dice ahí en San Mateo capítulo 1, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero no queda allí. En el verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Justamente lo que mucho se necesita, ese descanso, ese reposo, que nos hace recuperar las energías. La verdad la vida es que hoy día no solamente vivimos agitados, sino que vivimos en un mundo incierto. Hay cierta incertidumbre en la mente, en el actuar de las personas. Hay inquietud frente a las situaciones que están pasando. Hay instituciones que al parecer eran muy estables, muy sólidas, muy morales, y hoy día frente a nuestra vista se nos derrumba. Entonces cuando Cristo habla de esto, mira, estás trabajado, realmente estás cargado, estás con mucho pesar, venga porque yo os haré descansar. Porque la verdad las cosas que hay dos invitaciones, vamos a decirlo así de esta manera, uno que nos llama engañosamente también a un descanso, a un país de esplendor, de luces, pero que su fin no es justamente el descanso, sino es todo lo contrario. Y Cristo de alguna manera nos está haciendo entender de que en Él solamente hay descanso, hay tranquilidad, y eso no nos dice que no vamos a tener situaciones difíciles. Así es. Fíjate, hay personas que piensan que la vida consiste solamente en trabajar. Está bien que se trabaje, pero creo que todo tiene un límite. Por eso que el Señor determinó una semana de 7 días. Y el séptimo era precisamente para el reposo, para el descanso. Porque Él sabe, Él creó nuestro organismo, Él sabe que nosotros no podemos trabajar indefinidamente. Hay personas que lo hacen y posiblemente piensan de que son de fierro, no sé, que nunca va a pasar nada, pero finalmente el tiempo pasa la cuenta y el organismo también. Entonces tenemos que considerar eso. El descanso está dentro de lo que el Señor dispuso para nosotros y es nuestra necesidad. Y recordemos que Él descansó cuando terminó la obra de la creación. Y por eso que Él dejó el descanso sabático para cada uno de nosotros. Ahora, el descanso en realidad trae varios beneficios, porque descanso no solo significa dormir todo el día, sino hacer un cambio de actividad. Así es. Estamos insertos en la vorágine del mundo, el trabajar, hacer esto, de acuerdo a la actividad que tengamos. Pero fíjate que el descanso del sábado te trae un cambio totalmente de actividad. Tú te reúnes, canta, adora al Señor, ofrenda al Señor, hace algunas visitas. Y yo te digo sinceramente que algunos de los sábados yo termino bastante cansado, quizás más cansado que en la semana. Pero con una cosita que uno siente que por lo menos ha estado con sus hermanos, con sus familiares, ha estado en la iglesia compartiendo el evangelio o escuchando palabras de ánimo, a más de alguien ha visitado, y eso es, hace algo muy tranquilizador para el ser humano y lo fortalece para enfrentar una semana de actividad. Y fíjate, no solamente se habla del descanso cada 6 días, un día de descanso, sino también están los reposos que existían durante las fiestas anuales. Habían festividades que no eran precisamente séptimo día y sin embargo Era el eran descanso. descanso. Cada 7 años hacían descansar la tierra. Había un año sabático durante el cual la tierra descansaba y recuperaba también aquello que había estado perdiendo, y las cosechas eran mejores después. Cada 50 años estaba el jubileo también. Entonces, esto se le daba libertad a los esclavos, se perdonaban las deudas. Eso en sí era también un descanso. Fíjate que trae una visión distinta de la vida, porque, por ejemplo, una persona que entra en un conflicto económico bastante serio, estoy poniéndome en el caso de ellos, ahora puede ser trasladado acá también a nosotros, pero tenían que vender sus propiedades, incluso venderse ellos mismos como esclavos, pero tenían una esperanza. La esperanza era que cuando se completaran esos 50 años, ese año todo volvía a su origen. Habías perdido tu tierra, la volvías a recuperar. Habías sido esclavo, tenías la libertad. Eso te da una visión de esperanza, de tranquilidad. ¿Y qué es lo que dice el Señor ahora? Si uno lo traslada a la vida de hoy, Dios dice, muy bien, estás complicado, estás en conflicto, te llegan muchos problemas, pero ten la esperanza de que esto va a tener un final feliz. Y llegará el momento en que vas a descansar a mi lado, te entregaré la vida eterna para que la goces y compartas la eternidad conmigo. Y algo más. Cuando dice Jesús, lleva mi yugo sobre vosotros, Él está hablando de que nosotros tenemos que someternos a la disciplina y a la práctica de la manera de vivir de Cristo. Eso es lo que nos invita. Y cuando uno mira la vida de Cristo, se da cuenta que efectivamente él pasó por muchas situaciones, pero al final obtuvo la victoria, que es nuestra victoria, para darnos una maravillosa salida de salvación. ¿Estás con problemas? ¿Estás angustiado? ¿Estás con depresión? Cristo tiene más de una salida para ti. Hay dos conceptos que vamos a mencionar ahora en nuestra conversación. Está relacionado con esta idea de plantar y luego cosechar, y también de construir sobre la roca. La primera parte, Jesús va a mencionar una parábola, vamos a decir así. Incluso del versículo Mateo 13:3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, El he aquí sembrador. el sembrador salió a sembrar. Fíjate, primera instancia, Cristo dice, el sembrador salió a sembrar sin discriminar dónde caía la semilla. Él no discrimina. ¿Cómo sé yo cuál es el lugar bueno, cuál es la tierra buena? No, él siembra, siembra, siembra. El conflicto inminente que está latente, que está presente, nos hace a veces tener corazones de piedra, corazones envueltos en mucha agitación del mundo que no permite fructificar la verdadera semilla, pero también usted no sabe en qué momento esa semilla caerá en un lugar fértil y dará cosechas, como lo expresa aquí la palabra de Dios, muy abundantemente, para salvación y bendición. Bueno, tenemos que considerar que el Señor, siempre cuando decía una parábola, cuando daba una enseñanza, había un objetivo detrás de todo esto. Bueno, primeramente estaba preparando a sus discípulos para que ellos continuaran con su labor después que él se fuera. Y aquí, justamente, el Señor está hablando que nosotros lo que debemos hacer es sembrar. Y fíjate, esto está muy unido con lo que dice a continuación, lo que se habla de construir sobre la roca o sobre la arena. Son cosas que el Señor quiere que nosotros tengamos presente en nuestra vida. Harán un cambio en nuestra vida. Fíjate, el hecho de que yo no discrimine al entregar el Evangelio hace que ese Evangelio pueda caer en buena tierra, porque no soy yo el que debo determinar qué tipo de terreno o qué tipo de persona es la que con la que estoy me estoy entrevistando y si es digno de recibir el Evangelio o no. O sea, yo podría discriminar en ese sentido. No, es que tú, la verdad es que tú eres un terreno muy demasiado duro, así que ¿para qué gasto tiempo? ¿Para qué voy a gastar energías en ti cuando yo sé que tú no vas a aceptarlo? Así que prefiero quedarme callado y no lo hago. Claro, tú mencionabas el caso de Pablo, ¿cierto?, en la semana, pero yo ahora he pensado acerca de los discípulos. Sí. Jesús sembró en esa gente. Claro que sí. Y en algún momento les dijo que eran terribles. Pues. Yo digo, ¿qué hacía Pedro, por ejemplo, con un cuchillo? No sé, una espada uh-huh. En un momento después de haber pasado tantos años con Jesús. Bueno, a lo mejor alguien puede justificar y decir, mira, es que los lugares eran difíciles, complicados, además estaban no como ahora que hay mucha luz, está oscuro, había que llevar siempre algo debajo de la manga para protegerse. Pero tú ves allí la intención de ese hombre que todavía no había madurado y Jesús sembró en él la semilla. Podría haber dicho él, ¿sabe? No sigo sembrando, esta gente ya no sirve. Por ejemplo, cuando Esteban recibió la verdad, fue separado, un ministerio como diácono, le dio el gran mensaje y único mensaje que yo creo que lo hizo despertar a Pablo. ¿Y en qué momento se lo dio? El momento en que estaba listo para ser lapidado, lo iban a matar tirándole piedra, oye, qué terrible, pero lo dio el mensaje, lo dio. Y se notaba que él conocía el mensaje, por eso lo pudo dar y decir lo que él sentía acerca de esta situación de Jesús y la salvación. Bueno, tenemos que tener claro que nosotros no somos los que debemos determinar el terreno, si un terreno es bueno o malo. Hemos sido llamados a sembrar. Ahora, algo que debemos tener siempre, siempre muy presente. Estamos en medio de este gran conflicto entre Dios y Satanás. Y Satanás, dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 12:12, ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces él está haciendo una obra también. Mientras el Dios impresiona los corazones con la palabra, el enemigo está alerto para que no surta efecto. Mientras Cristo está atrayendo al alma por su amor, Satanás trata de desviar la atención del que es inducido a buscar un salvador. Entonces tú ves hoy día la cantidad de elementos distractivos que hay, que el enemigo tiene. Hay personas que siempre hacen la pregunta, bueno, ¿y qué tiene de malo? No tienen, hay cosas que no podemos medirlas por eso de qué tiene de malo. Si alguien, imagínate si une una persona que tiene que hacer una labor, se pone a hacer otra labor diferente, que sin ser malo, está dejando sus deberes. Entonces, lo que está malo es que no está cumpliendo con lo que corresponde. No puede después decir, mire, si lo que yo estaba haciendo era bueno, yo andaba en otra cosa, ¿eh? Imagínate que dejan a alguien vigilando y se va a cuidar un niño. ¿Eh? Lo que estaba haciendo era bueno, pero no estaba cumpliendo con el deber que tenía. Entonces, la pregunta no es esa. Tenemos nosotros que hacer la parte que nos corresponde. Debemos plantar, debemos sembrar a fin de que el Evangelio haga el efecto que corresponde. Y recordemos que es el Espíritu Santo el que va a obrar en los corazones. Y para que el mal no nos lleve, no nos engañe, nosotros, dice la Escritura, y Jesús lo dijo, tienes que edificar sobre la roca, sobre un fundamento sólido. Y él coloca los dos extremos, en la roca o en la arena. Los de la arena y los de la roca reciben exactamente la misma situación, la misma dificultad, el mismo viento, la misma tormenta, unos permanecen y otros no. O sea, te fijas, Sí. Dios está obrando para que nuestra vida esté fundada sobre la roca. Porque Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y eso es triste, es una Así condición es. que va a causar mucha amargura, yo creo, cuando diga, pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, y Él los diga, no os conozco. ¿Dónde estuvo el problema? Que no hicieron la voluntad del Señor. Así es. Esto de los dos terrenos, ¿sabes? Me hizo pensar en la elección de Abraham y Lot. ¿Te acuerdas cuando se separaron ellos? Lot miró el valle, había abundancia de pasto y todo eso. Y Abraham le correspondió irse a las montañas, Aunque a él prácticamente. le tocaba elegir esa. Exactamente. Y fíjate, Abraham, podríamos decir de que edificó, siguió edificando sobre la roca. Desgraciadamente no ocurrió eso con Lot. Lot se fue acercando hacia Sodoma y podríamos decir que ahí vinieron ríos y no pudo sostener la casa, porque la edificación que él había hecho no estaba sobre la roca, que es Cristo. Y creo que eso deberíamos pensarlo también. Hay cosas que son, nos resultan muy atractivas, pero finalmente el resultado no es tan atractivo. Ahora, eso es, uno puede mirar estos incidentes y juzgar y decir, mira, ¿por qué tomaron una decisión tan equivocada? Y la verdad, las cosas es que Jesús nos hace un llamado muy serio a decir que tengamos cuidado en juzgar a las personas, porque podemos estar equivocándonos a tal punto de entrar en pecado por juzgar lo que no debemos juzgar. Jesús dijo, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. En otras En palabras, todo caso, ahí está el parámetro. yo no pretendo juzgar a Lot, ¿eh? Yo estaba No, estoy sacando de la tomando la. experiencia, estaba sacando de la experiencia de él algo que puede servir para nuestra propia experiencia, para nuestra propia vida, Claro, pero el gran conflicto está presente no solamente con Lot ni con Abraham, está presente con nosotros también. Entonces Indudable. la advertencia de Jesús es hoy día para nosotros, porque según cómo lo hacemos nosotros, Dios nos va a juzgar a nosotros. Y coloca un ejemplo muy muy decidor. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Qué es una paja? Es una cosita pequeña, quizá insignificante, molesta quizá. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Ahora, hay Una una viga gran ya diferencia, una es viga. de todas maneras. Es mucho más grande que una paja, ¿no es cierto? Y dice que a veces juzgamos mirando a la persona por lo que está haciendo y no nos damos cuenta que esa acción de juzgar nos coloca en más mal o en más mal posición frente a Dios, porque estamos haciendo algo o anticipando o emitiendo un juicio sobre algo que estamos viendo sin tener todos los antecedentes a Todos nuestra los vista. elementos de juicio. Claro. Justamente, bueno, por eso precisamente es que el Señor nos dice que no debemos juzgar a nadie, porque no estamos en condiciones. Y si entramos a juzgar, seguramente vamos a pecar y eso va a ir en desmedro de nuestra vida. Entonces, por eso es que debemos evitar el juicio, debemos tener presente eso. Además, debemos considerar de que el Señor siempre está presente. Está presente en nuestra vida, está presente para ver lo que nosotros hacemos, bueno o malo, pero también está presente cuando más lo necesitamos. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo 28:20. Y eso creo que debe traernos también confianza, fortaleza, que no estamos solos. Bueno, esta es una expresión de Cristo sabiendo lo que nos iba a venir como discípulos. A los discípulos mismos tuvieron muchos problemas. Ellos prácticamente todos fueron perseguidos y todos murieron por la persecución misma. Creo que exceptuando, me parece, San Juan, el teólogo. Juan el teólogo. Según la tradición es el que murió con toda su gente, sus amigos, su familia. Pero mira, cuando tú le digas, y aquí yo estoy con vosotros, antes hace Jesús también, o Mateo deja registrado estas palabras maravillosas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y entre esas cosas está, edifica tu casa sobre la roca. No juzgue a las personas. Anda en el camino correcto. O sea, está lleno de parábolas que Jesús mencionó, que son las cosas, ¿no es cierto? Descansa lo suficiente, descansa y haz descansar a tu familia, cambia de ambiente para que seas feliz. Esa enseñanza hay que decir, planta, ¿no es cierto? Planta, digamos, tira la semilla, no importando que sea. Todas esas enseñanzas están involucradas en esto, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, sabiendo que viene un problema muy serio, yo estoy con vosotros, dice él, hasta el fin del mundo. ¿Cuándo Y será ese fin? bueno, eso tampoco nos corresponde. Creo que debemos tener los ojos abiertos para ver las señales de los tiempos, pero para poder prepararnos, no para estar asustando a nadie, ni predicando fechas, ni poniendo fecha para el regreso de nuestro Señor, porque debemos tener bien en claro que si yo muero hoy día para mí viene el Señor. Entonces tengo que tener claro eso. Ese no es el punto. El punto es que el Señor me ha dejado todos los elementos necesarios para que yo haga una preparación en mi vida y pueda estar a cuenta. Cuando el Señor me llame al descanso, pueda cerrar mis ojos con la completa seguridad que estaré con el Señor cuando Él venga a buscarnos. Yo creo que quizás más de un auditor está pasando por una situación difícil, quizás falta de trabajo, una enfermedad, luchando por algo. Esta promesa es también para usted, y con más énfasis, que Él está con usted todos los días y va a estar hasta el fin del mundo. Tómese de esta promesa, haga la suya, reclámela al Señor, y usted va a ver cosas diferentes. Ahora, como decíamos en la semana en los bloques anteriores, si está frente a a tomado de la roca, va a venir la misma dificultad, la misma situación, pero vas a salir victorioso porque la roca es Cristo, es Él el que te puede dar la salida. Bueno, amables oyentes, ha sido muy grato estar con ustedes. Hay lindas enseñanzas de Jesús, pero está presente el gran conflicto, no estamos ajenos a ello. Preparémonos. Edifiquemos sobre la roca, seamos creyentes, llevemos este mensaje, sembremos y Dios al final del camino nos espera para descansar decididamente de todo este trajín en su reino. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana. El gran conflicto se disputa en el campo de batalla de las elecciones diarias que hacemos. Sin embargo, no tenemos que afrontar nuestras luchas y chascos solos. Podemos encontrar descanso en Jesús. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.